En el ayer, cuando anunciaron cambios en el gabinete, observé mi bolsillo. En el presente, cuando anuncian cambios en el gabinete, observo mi bolsillo. En el mañana, cuando anunciarán cambios en el gabinete, observaré mi bolsillo. Oye, ¿y para qué observas tu bolsillo? Para darme cuenta si ahí se ven los cambios en el gabinete.